que pienso. Que todo está mal, tú me das aliento. Y yo sé que a pesar de mis errores sigues aquí. Baby, llegué a la conclusión de que eres mucho para mí. Por más que pienso que todo está mal, tú me das aliento. Y yo sé que a pesar de mis errores sigues aquí. Baby, llegué a la conclusión de que eres mucho para mí. Cuando el mundo me dio la espalda, estuviste tú. Sumido en un oscuro túnel, en ti hallé la luz. Hay mil mujeres, mil amores, no hay similitud. Por ti me asalto el banco y doy mi alma a Belcebú. Yo me caí pa' levantarme, me diste la mano. Por mí ignoraste a mil fulanos, soy tu puto amo. Hay un te amo congelado desde aquel verano, donde sumidos en la nota loca nos besamos. ¿Por qué será que tu beso no olvido? Tampoco tu cara de excitada y tu gemido. No quiero que pienses que soy pervertido, pero es más provocativo lo prohibido. ¿Y qué será que tu cuerpo no olvido? Porque yo exploré hasta los rincones prohibidos. Baby, fue un placer amanecer contigo, bailando la danza de los cuerpos prendidos. Por más que pienso que todo está mal, tú me das aliento. Y yo sé que a pesar de mis errores sigues aquí. Baby, llegué a la conclusión de que eres mucho para mí. Por más que pienso que todo está mal, tú me das aliento. Y yo sé que a pesar de mis errores sigues aquí. Baby, llegué a la conclusión de que eres mucho para mí. Ay, mami, qué linda te ves sin ropa. Despeinada en la cama después de bajar par de copas. La vida te puso conmigo y yo te cuidaré. Y si piensas que te voy a dejar sola, baby, te equivocas. Qué rico huele la fragancia que usas. Cuando no sé qué escribir, solo mirarte me da musa. A ti te llevaría hasta en un jet privado a conocer USA. Si es por tenerte conmigo, busco cualquier excusa. Eres mi cafecito por la mañana, cuando el sol golpea mi ventana. Te quiero siempre despertando en mi cama. Quiero que no me olvides por si se acaba. Y si hay otra vida quisiera encontrarte, pa' besarte, cuidarte. Y si esto termina estoy dispuesto a esperarte. Ya sabes dónde buscarme. Por más que pienso que todo está mal, tú me das aliento. Y yo sé que a pesar de mis errores sigues aquí. Baby, llegué a la conclusión de que eres mucho para mí. Por más que pienso que todo está mal, tú me das aliento. Y yo sé que a pesar de mis errores sigues aquí. Baby, llegué a la conclusión de que eres mucho para mí.